Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park. Como es habitual, en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano con su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Y como es habitual en la locución, en el guión, en los bongos, y hoy, pues patrocinando a una conocida marca de cervezas de Granada, Gonzalo Martínez. Ojo, tú patrocinas a la cerveza, ¿eh? No la cerveza te patrocina a ti. No. Hemos llegado a ese nivel de que eres tú el que te impulsa el bebercio. El bebercio y el comercio. Me estaba dando cuenta aquí que estaban cambiados todos los micrófonos del lugar. Sí, tenés una sala de micros ahí considerable. Sí. Se nota que han estado por aquí nuestros compañeros de la Hora Tolf. Ya sabéis, un programa que hay todos los martes. El programa más gamberro de Radio Crash. Además, yo creo que es el programa más gamberro de Radio Crash en muchos años. Ojalá que no tenga fecha de caducidad, no como las impresoras, que me ha pasado esta semana una historia, bueno, impresionante. No, podemos hablar ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí, si quieres. Bueno, pues voy a decir la marca y todo. Porque no voy a hablar yo, que tengo lo mismo. Impresora Canon, tres, o sea, de esto que bueno, conoces gente que tiene la misma impresora. A los 4 años, unas muy usadas, otras apenas usadas, y a los 4 años las tres dan el mismo error. Y comparadas a la vez, ¿eh? Sí, te iba a decir yo que no solo pasa con las Canon, ¿eh? Impresoras Lexmark, de aquella promoción, precisamente del comercio, ¿eh? O sea, que se dieron todas a la vez, y que una muy usada porque estaba en una oficina, otra poco usada porque estaba en casa, y las dos presentan el mismo fallo con 15 días de diferencia. Sí, esto de la obsolescencia programada es una auténtica jodienda. Sí, lo puedo decir ahora, Lexmark caca. No, todas. Estos productos, la verdad, vienen ya de fábrica con una fecha de caducidad, aunque estar atentos, buscar en internet, que hay mucha gente por ahí muy inteligente que te pone soluciones para poder recuperar tu viejo equipo, tu vieja impresora, y seguir trabajando mucho más tiempo. En caso de impresoras es encontrar el chip que hace que ese día haga crack, ¿eh? Entonces cuando lo encuentres, pues y si lo puedes cambiar, si es manitas, pues tendrás impresora como pasaba antes por los siglos de los siglos. Y hay algunas también que simplemente es actualizarles el firmware por otro, digamos, pirata, y también van para adelante. Y hay otras que los cartuchos llevan un chip, que también es el que cuenta las copias que hace. Da igual que imprimas mucho o poco, el número de copias. Si de repente te canta el cartucho y te dice que le falta tinta, tú lo sacas y puedes comprobar que tiene la mitad de tinta, eso es que es el chip el que está cantando, diciendo que ha sacado X hojas. Da igual que hayas gastado no el cartucho, que el cartucho te va a decir que no tiene tinta. Así estamos. Pero vamos a dejar estos temas ya, que estamos ya hasta las narices de que nos tomen el pelo, que no somos solo consumidores, que somos personas, y vamos a hablaros del programa de hoy, como no, cargado de buena música. Hoy escucharemos también, yo creo que por primera vez, algún artista en nuestro programa, aprovechando, como no, que estamos dando un repaso a la discografía del señor Bruce Springsteen, pero ya sabéis, con versiones. Pero antes de todo eso, llega nuestra sección, como no, de noticias noticiosas. Ay. Algún día tendré que ir a Granada. Tierra soñada por mí. Sí. Comenzamos hoy con una noticia pues que nos llena de tristeza, porque Bobby Womack, ya sabéis, uno de los grandes astros del soul, parece que tras haberse recuperado de un cáncer, pues ahora le asalta otro de las grandes pestes del siglo XX y parece ser también del siglo XXI. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que la verdad es muy triste, ya que acaba con la personalidad, ¿no?, de los que la padecen, ya que ya se ha visto dos que poco a poco van olvidando todos sus recuerdos, y es lo que le pasa ahora a Bobby Womack. No, da igual que se escucha que estamos bebiendo cerveza. No quería, o sea, era porque era el momento que podía hacerlo, no es porque me estuviera jactando de la noticia muy triste. Pues una de las peores cosas que te puede pasar en la vida. Sí, porque bueno, que además después de haber luchado y superado un cáncer, que ahora recibas otro batacazo, como este, pues es realmente duro. Dice Bobby Womack en un teletipo, digamos, que ha enviado a las agencias, que está en la primera fase de la enfermedad, que se la acaban de detectar, y que bueno, que ya tiene algunos que otros problemas para recordar la letra de las canciones. Incluso dice que para recordar el nombre de algunos de sus músicos de estudio. O sea, que parece ser que le está yendo la cosa un poquitín rapidilla. También tiene sus años, y igual que para otras enfermedades, la edad es un acelera el desarrollo. El ser joven acelera el desarrollo para la ciencia en concreto. Cuanto más mayor te pille, peor, porque el cerebro pues le van quedando menos neuronas. Sí. Por cierto, hace tiempo leí un artículo que explicaba que el consumo de alcohol en las personas adultas aumentaba el número de neuronas. En los jóvenes las disminuye, pero que en las personas adultas ayudaba a aumentar el número de neuronas. ¿Y a partir de qué edad era eso, Gonzalo? No sé, me acuerdo muy bien. Pues no sé, a partir de los 30. ¿Y cuántos tenemos ahora? Pues 30 y... Pues desde los 30 para adelante. Muy bien, pues. Pero mira, a mí no, hay una cosa que no me cuadra, porque yo siempre pensé que más o menos a partir de cierta edad conservábamos el mismo número de neuronas y la cosa solo iba para abajo. Por cierto, Gonzalo, hablando de estudios, hay un estudio que dice que unos kilos de más alargan la vida. Hombre, depende de dónde los tengas. Sobre todo en el banco. Bueno, Nacho, pues vamos a recordar a Bobby Womack, como nos gusta aquí en Asbury Park, y lo vamos a hacer con música. ¿Qué te parece si escuchamos, para empezar, este What Is This? Pues me tendrá que parecer bien, como siempre. Aparte, recuerdo a Bobby Womack en su época de Womack and Womack en Tocata con José Antonio Villán, que fueron una tarde, grabaron 7 canciones y estuvieron todas las temporadas saliendo cada 2x3. Pues esos son los viejos trucos de la televisión, igual que los programas de fin de año están grabados en julio. Pues... Y yo he notado que murió hace años y grabó todas las respuestas del programa. No! Mira, Nacho, hablando del Alzheimer, también hace unos años leía un artículo que decía que, por ejemplo, que los músicos tenían menos posibilidades de padecer esta enfermedad porque, digamos, que continuamente estaban trabajando el cerebro, porque tocar un instrumento requería bastante concentración y tal. Pues no sé, aquí tenemos, por ejemplo, un caso que contradice... Sí, pues son excepciones. También los actores, supuestamente, no están ejerciendo todo el día la mente y... Y son varios ya los casos. No se sabe a ciencia cierta dónde se viene el Alzheimer y por eso, pues yo creo que esos estudios son un poco para los de ciego, pero vamos. Yo, la última noticia sí que me había sorprendido era un reportaje que vi sobre la vida de Michael J. Fox, en el que comentaban que ahora se sospechaba que el Parkinson que padece puede estar provocado por una gripe que pasó bastante dura cuando hacía una serie de televisión que yo recuerdo que echaron aquí en los años 90, pero que bueno, debía ser de los primeros años 80, cuando fue emitida en Estados Unidos, y que decían que durante ese rodaje que había habido una epidemia de gripe entre varios miembros del rodaje, que además había sido muy fuerte, y daba casualidad que esos miembros, algunos de ellos habían desarrollado también la enfermedad de Parkinson, estaban, por lo tanto, estas enfermedades que así afectan, digamos, a las conexiones neuronales. Eso, es que la cerveza. Pues que no está muy claro que las puede originar. Bueno, que sepáis que Bobby Womack no se rinde y que sigue grabando, va a sacar un nuevo trabajo que llevará por título The Best Is Yet To Come, digamos que lo mejor está todavía por llegar. Y nosotros fijo que lo traeremos aquí al programa. Y además, en breve, cuando acabemos esta, digamos, serie de sesiones que estamos haciendo las últimas semanas con versiones de temas de Springsteen, pues haremos un pequeño especial dedicado a Bobby Womack, una de esas promesas que al final nunca cumplo. ¿Qué te parece, Nacho, si seguimos celebrando la vida, obra y milagros de Bobby Womack, pues con otro de sus grandes éxitos? Pues me parecerá bien, ¿qué voy a decir? Si no lo haces tú, yo aquí pues me dedico a darle las teclas con estos 20 dedos que tengo en cada mano. Después de escuchar el What Is This, pues podemos pasar al I'm a Midnight Mover. Lo que viene a continuación, Gonzalo, me lo vas a tener que explicar, porque ahí están las hemerotecas de Asbury Park, para desacreditar la selección musical. No porque yo crea que no pueda estar en este programa, sino porque alguien aquí, que no soy yo, ha estado jurando y perjurando que jamás, jamás, jamás de los jamases, de la vida de los jamases, el artista que viene a continuación tendría cabida en este programa, a pesar de ser rockero, o eso decía él, más o menos es lo que contabas, Gonzalo. Sí, creo que es la primera vez que aparece en el programa el señor Bon Jovi. Este es un fenómeno fan totalmente, este programa ya. La semana que viene One Direction y entre dos Justin Bieber. Chicas, bueno, venid aquí. A ver, recientemente había aparecido acompañando como no a Bruce Springsteen, del cual es muy buen amigo y vecino. Pero esta vez lo traemos como noticia, porque... Bon Jovi. Explícate, anda, que Bon Jovi estrenará nuevo álbum el próximo mes de marzo. Ya ha aparecido un single por ahí que no he escuchado. Las cosas como son. Seguramente si lo hubiese escuchado, viendo cómo son los últimos álbumes de Bon Jovi, pues tampoco sonaría. Pero bueno, la noticia para los fans, me parece es a partir del 7 de marzo se pondrá a la venta el nuevo trabajo de Bon Jovi, que llevará por título, atentos que originales, What About Now, ¿y ahora qué? Y que, atentos, casualmente, también va a incluir un tema que ya se ha dado a conocer, un tema que se titula Not Running Anymore, y que aparece incluido en la banda sonora de la película Stand Up Guys. Gays, no, guys. Guys, perdón, guys. Sí, ¿de qué era esa película? Stand Up Guys. En pie. Y que además este tema es candidato al... Ahora candidato al Globo de Oro a mejor canción original. Como también pasó con el tema que vamos a escuchar ahora. Allá por el año 90 aparecía en la banda sonora de Arma Joven 2 este... ¡Ay, qué tipos aquellos de Luda y Aaron Phillips, eh! Blaze of Glory. Bueno, ahora todas las oyentes de Asbury Park habrán mojado la braga. No. Ahora ya no tenemos ninguna. Somos peor que Arturo Fernández en la tele. Ay, mira, recuerdo dos cosas de mi juventud relacionadas con Bon Jovi. La primera fue un especial de fin de año en el que actuaba Bon Jovi en Televisión Española con una gabardina con el símbolo de Superman en negativo. No sé. Recordarás esa imagen dantesca, pero sí, eso lo recuerdo. Y también recuerdo que la primera canción que escuché en un Walkman caminando por la calle fue esta que escuchamos ahora. Blaze of Glory. Blaze of Glory, sí, debió ser en el año 93 o por ahí. Eran los cascos que me había dejado mi amigo Juan. Y bueno, eso de escuchar música a vez que caminabas por la calle me pareció, vamos, lo más cool. Sí, ciertamente. Yo, a ver, tenía cascos, pero nunca los había escuchado en la calle, los he escuchado en casa, pero eso de poder ir por la calle haciendo el... Aquellos con el alambre que se enredaban el pelo, ¿eh? Sí, eso, pues esos. Y la primera, recuerdo perfectamente la primera canción que escuché fue este Blaze of Glory de Bon Jovi. Bueno, también para las fans, deciros que se prepara una gira de Bon Jovi para este año, que llevará por título como el álbum Because We Can. O sea, que porque todavía pueden, ¿eh? Dentro de unos años ya estarán como los Rolling Stones y ya no podrán. Hala, vamos a dejar ya Bon Jovi. Se caerán del cocotero, Gonzalo, no te preocupes. Y ahora sí, ahora tenemos un aniversario importante, 40 años del tema Sitting on the Dock of the Bay, ya sabéis, el clásico de Otis Redding, que, no sé si lo sabéis, se publicó cuando, póstumamente. Ya sabéis que Otis Redding murió de un accidente, bueno, de un accidente de avión. Sí. Se estrelló contra un lago, me parece, algo así. Incluso hay una fotografía bastante dura en la que se ve rescatando el cadáver de las aguas, ¿no? De Otis Redding. Y había dejado este tema como a medio grabar. Y su amigo y colaborador Steve Cropper, si habéis visto la película de los Blues Brothers, en la banda de los Blues Brothers, el guitarrista enorme de larga melena y barba, ese es Steve Cropper. Compuso, digamos, lo más famoso de este tema, el famoso silbidito. Y así pasó este tema, digamos, a la historia de la música, ¿no? Porque se estrenó ya habiendo fallecido el autor. Y además eso, pues completado por su amigo Steve Cropper. Sí, la verdad es que, pensándolo bien, todos estos... hay una serie de artistas del soul que acabaron prematuramente y de forma, pues, bueno. Otis Redding fue un accidente de avión, Sam Cooke tiroteado, Marvin Gaye lo mató su padre, también de un tiro en la bocajarra, en el estómago, me parece. Y bueno, pero era lo que tenían en esta época los músicos, ¿no? Sobre todo los músicos estos del sol. Vivían, digamos, rápido y dejaban detrás, en algunos casos, un bonito cadáver. Sí, en otros, pues. En otros, lo que. Bueno, ya os digo que la fotografía de Otis Redding, yo la primera vez que la vi, la verdad es que me impresionó un montón cuando aparecen ahí sacándolo de. Me parece que era de un lago el cadáver. ¿Qué te parece si recordamos a Otis Redding y esta canción? Pues sí, siempre es un buen momento para escuchar este Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Bueno, voy a ser sincero, la noticia jocosa de hoy realmente no la he encontrado yo, la he encontrado en la ciudad, yo la he acaparado. Y atentos porque es una noticia que apareció recientemente en el diario asturiano, entre comillas, El Comercio. Entre comillas asturiano, entre comillas El Comercio. Entre comillas asturiano, porque aquí ya no sé lo que se hace realmente. Bueno, los artículos hecho de fuera. Los artículos de opinión, aunque también te digo que escribe cualquiera, ¿eh? En ese periódico. Sí, escribamos, vamos. Ya sé, escribo. Escribo. Es que vamos, nunca haría nada con alguien que escribe en El Comercio. ¿A que no, eh? Son seres repugnantes. Esa gente que giras la, coges la portada, pasas página y te encuentras ahí un careto. ¿De qué sabrán? Bueno, y además ¿de qué sabrán? Una foto, la gente pone fotos que deben de tener como 15 años. Sí, sí, porque dice, bueno, este ahora no es así. Este ahora, vamos, este ahora habrá adelgazado incluso y será más alto y más guapo. Sígueme. Una mujer que se dirigía a Bélgica acaba en Croacia por un error del GPS. Sí, sí, error del GPS. Sí, sí. Pero estos aparatitos en teoría no están para hacernos la vida más fácil. Hay que ser un poco bestia. Un error del GPS, ¿quién se cree eso? O sea, vamos, no. Bueno, un error del GPS te lleva 100 metros más adelante. Sí, sí, sí. ¿Eh? O te puede meter en una calle en dirección contraria porque no actualizaste los planos y hubo un cambio urbanístico o lo que sea. Pero confundirte de país, pero además atravesando varios por el medio. Esto lo decía yo, porque, ojo, hay una cosa, hay un error bastante común, por lo menos según los trabajadores de la gasolinera de un pueblo de Teruel que se llama Andorra. Ojo. Claro, sí, sí. A ver, la gente sale de Madrid y dice, ¿qué hacemos? ¿Vamos al Naranco de Bulnes a tomar una sidriña o vamos a Andorra? Vamos a Andorra. Y meten el GPS a Andorra y les manda a Teruel. Y al llegar allí... Los esquís, y dicen, a ver, venga, ¿dónde están los aborígenes? ¿Aquí en esta aldea? Más o menos es así, ¿eh? No, y después no... tiran, pero si está igual de barato que Madrid, sí, caro que Madrid. Sí, sí. Mira, mira, cobran en euros. Esto es que Andorra ya no es lo que era. Pues sí, pero ojo, a ver, es un error más o menos. Dices, bueno, te puedes reír, ¿eh? Ahora entre Andorra en Teruel y Andorra la Bella, puede haber, pues, que habrá 300 kilómetros si los hay, no los debe haber. Bueno, pero esto es pero esto es increíble. Esto es atravesar Europa. Media Europa. Sí, sí, sí. Vamos a leerlo para que deis crédito a lo que os decimos, porque nosotros es que todavía no nos lo creemos, pero parece que es cierto. Una mujer de 67 años recorrió por error 1.450 kilómetros desde la pequeña localidad de Erkerlins, en Bélgica, hasta la capital croata, cuando intentaba llegar a Bruselas siguiendo las indicaciones de su dispositivo de GPS, informa el diario belga Metro. La policía recibió el pasado sábado una llamada en la que un ciudadano belga alertaba de la desaparición de su madre, una señora que había abandonado su domicilio para ir a recoger a una conocida en Bruselas y no había vuelto. El hijo de Sabine Moreau informó a la policía local de que su madre había salido a primera hora de la mañana de su casa situada en Erkerlins, en el oeste de Bélgica, con la intención de recoger a la novia de este en la estación de trenes del norte de Bruselas. Un trayecto de apenas 32 kilómetros que no supera los 40 minutos. Aunque no fuera por los kilómetros, el tiempo sí que tienes que decir, oye, no me cuadra, Es increíble, o sea. Sin embargo, lo que en principio parecía una tarea fácil se convirtió en un tour completo por Europa y la mujer circuló con su vehículo por Bélgica, Alemania y Croacia, sin darse cuenta de que se había desviado de su destino final. Desviado no, es que se... La dirección completa. Sí, sí. Atento a lo que declara esta señora. Vi señales de tráfico en francés y en alemán. Pasé por Colonia, Aquisgrán y Frankfurt. Pero no me hice ninguna pregunta. Pisé el acelerador y continué conduciendo. Impresionante. Sí, sí, sí. Ay, confianza en sí mismo no le falta a esta señora. 12 horas más tarde, tras varios saltos en el camino para descansar, y supongo que también para repostar, no creo que haya ningún coche por ahí que te haga ahí los 1.400 y pico kilómetros sin repostar. Yendo a 40 por hora puede, pero... que viendo cómo es la señora, tampoco lo descarto, No sé. Sabine Moreau, que ya se encontraba en Zagreb y a 1.450 kilómetros de Bruselas, se percató de que ya no estaba en Bélgica. ¡Qué sagaz esa señora, qué aguda! La conductora aseguró a la policía que había tenido algunos contratiempos con su GPS, pero que al principio logró encontrar por sus propios medios el municipio belga de Jet y que después continuó con su viaje. Dice, metí la dirección y después el GPS dio varios rodeos. Ahí fue cuando algo debió de salir mal. Varios rodeos. Estamos en la Guinea, ¿no? Tremendo, tremendo. Impresionante. Esta señora no tendrá una prima aquí en un pueblo de España que se le gusta las manualidades y... Sí, restaurar cuadros, ¿no? No, es que... Dicen Gonzalo que Carlos Sainz le ha llamado para ser su copiloto en la próxima edición del Dakar, que peor que este no le puede salir, así que... Hasta aquí la noticia jocosa. La semana que viene, más informaciones de la cloaca en Asbury Park. Una versión distinta del Details That Bind, que durante un tiempo fue la sintonía de las noticias, Gonzalo. Efectivamente, hace muchos años. Hoy en nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre, os traemos versiones del álbum de River, pero hoy solo del primer disco. Ya sabéis que esto era un álbum doble. Estas son las versiones de hoy, las que tocan son las del primer disco. La próxima semana serán las del segundo disco. La próxima semana volveremos a escuchar a Graciano Romani, que ha sido el gran descubrimiento de este programa en este 2013. Incluso ya estoy preparando un pequeño especial también de Graciano Romani. Es un descubrimiento y es como Carlos Goñi, pero bueno, es acojonante. Vamos a seguir escuchando. Por cierto, esta versión era del grupo Eddie and the Hot Rods. Y ahora vamos a escuchar una cosa que al descubrirla pues me llenó de alegría, porque yo sabía de orgullo y satisfacción. Sabía que tenía que haber ahí una conexión Springsteen entre los Status Quo y nuestro ídolo espiritual. Y aquí está, atentos, estos son Status Quo con una versión de Cadillac Ranch. We'll be right back. Es impresionante porque si no te dicen que son los status quo, ya lo sacas por el... Bueno, entre la voz, pero ya la manera de tocar las guitarras, el ritmillo, es que es la firma del grupo. Impresionante esos status quo. Vamos a seguir escuchando versiones de esta primera parte del álbum The River, de Bruce Springsteen. Y lo vamos a hacer esta vez pues una versión muy especial. Ya sabéis que me gusta traer versiones que se alejan del original. Y esta vez incluso os he traído una en castellano. Estamos hablando de un tema... La temo, no lo he escuchado eso, Gonzalo. Prepárate. Y he dicho, no quiero saberlo. No. El río, tema que hace el grupo La Rima, del cual os hablaremos después de escuchar esta versión, que por ejemplo la armónica la podían haber sustituido perfectamente por un órgano PT1. Pero digamos, a mí me gusta mucho cómo han conseguido hacer que la traducción del casi al pie de la letra de la letra al final quede bien. Es que la voy a escuchar ahora y me voy a seguir sorprendiendo. Vamos a escuchar esta versión, El río, por La Rima. Es decir que yo me declaro totalmente ajeno a la emisión. Bueno, de está versión. Claro, si no fuese una versión de The River, no saldría nunca en Asbury Park. Entrañas de un valle donde apenas entra el sol, donde te enseñan a ser como tu padre fue. Conocí a María en el instituto, tan solo tenía 17. Huíamos del valle en coche cada noche, buscando prados más verdes, y bajábamos al río de la mano juntitos los dos, y jugábamos como críos, y entre juegos yo te amé. María quedó embarazada un tiempo después, y sin oficio ni beneficio, y apenas 19. He de decir, Gonzalo, que he buscado algo sobre este grupo La Rima, pero aparecen unos que hacen hip hop que no parecen tener nada que ver con... Pues no sé, a lo mejor son ellos y no sé. La verdad, ahora que lo estaba escuchando con cerveza, que me abre a mí bien los oídos, la parte que mejor está coordinada, digamos, en la traducción con la música y demás, es la parte final del tema, ¿eh? Ahí está el logradillo. Al principio hay algunas cosas que te suenan un poco raro, porque está un poco traducido también, a veces al pie de la letra, otras veces cambiado y tal. Sí, sí, cool iron, hierro chulo. Ay, grandes etiquetas de los chinos. Hay que agradecer a este grupo, a La Rima, que tengamos una versión en castellano. Y así mucha gente de la que no, pues mira, no controla la lengua de la perfidia Albión, pues se han podido por fin enterar bien de qué va la canción de The River. Bueno, ahora vamos a escuchar ahora un grupo de chicas. Bueno, si veis la carátula del disco os podéis reír mucho porque aparecen con el típico modelo de... cantante de rock duro de los años 80, ya sabéis, los pelos cardados, los ojos maquillados con abrochazos de verdad, y las chupas de cuero, y ellas ahí sexys, sintiéndose mujeres duras, pero a la vez mujeres, ¿no? Y vamos a escuchar esta versión de Two Hearts a cargo de Precious Metal. Pues una vez más se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que ir despidiendo el programa. Os recordamos que a continuación podéis disfrutar de Movida en la Cantina con Arturo, que casi se nos mata ahora aquí de un resbalón en los estudios